Según informaciones transmitidas desde Seúl, el día 9, distintos sectores y capas de la población surcoreana expresaron la voluntad de desarrollar de continuo la lucha por sacar de la Casa Azul a la renegada Park Geun-hye a continuación de haber logrado la aprobación del proyecto de su acusación en el Parlamento. La Acción Nacional Emergente por el Retiro del Poder de Park afirmó que la aprobación de dicho proyecto no pasa de ser un nuevo inicio y no significa el fin del acto de las filas. La dirección del movimiento de Daejeon por el retiro de Park Geun-hye efectuó en su región el acto de las filas por alcanzar su objetivo, y la acción de Jeju por retirar el poder de Park y la dirección de Jeju de la Federación General de Sindicatos Democráticos publicaron sendas declaraciones en que expresaron la voluntad de luchar hasta que termine el juicio del pueblo sobre Park Geun-hye. La dirección de Ulsan de dicha federación y el Sindicato de Transporte Público declararon que lucharán con mayor dinamismo junto con los ciudadanos por la resignación de Park. El anterior representante del Partido Democrático, Dobul Oh, y el jefe del Secretariado de la Solidaridad de Intervención dijeron que Park debe retirarse de inmediato y sus seguidores tienen que someterse al juicio del pueblo. Por otra parte, la radio surcoreana CBS transmitió que, en relación con la aprobación del proyecto de acusación de Park en el Parlamento, la reunión de medidas de la situación emergente del Consejo de Iglesias Cristianas y la Orden Choge de Budistas exigieron el día 9 al Tribunal de Constitución dictar la decisión por el pueblo.